Bueno, ¿en qué se parece el personal de sistemas con las putas? Bueno, vamos por partes. Trabajar en horas extrañas, como a las putas. Generalmente trabajas hasta tarde, como a las putas. Generalmente eres más productivo por la noche, como a las putas. Te pagan para mantener al cliente feliz, como a las putas. El cliente paga mucho más, pero tu jefe se queda con casi todo el dinero. ¿Como quién? Como a las putas. Cobras por hora, pero tu tiempo se extiende hasta que termines, como a las putas. Si eres bueno, nunca estás orgulloso de lo que haces. Como a las O nunca puedes putas. explicar realmente lo que haces. Exactamente. Te recompensan por satisfacer las fantasías de tus clientes. Chale. Ahora haz malabares. Como las putas, ¿eh? Es difícil tener y mantener una familia, como las putas. Cuando te preguntan en qué trabajas, no les puedes explicar, como las putas. Tus amigos se distancian de ti y tú solo andas con otro igual que tú, como las putas, obviamente. El cliente paga tu cuenta del hotel. Sí. Y por horas trabajadas, como las putas. Tu jefe tiene un buen coche, como las putas. Cuando vas a hacer una asistencia, el cliente está óptimo, como las putas. Pero cuando vuelves, pareces haber salido del infierno, como las putas. Evalúan tu capacidad con horribles pruebas, como las putas. El cliente siempre quiere pagar menos y encima quiere que hagas maravillas, como las putas. Cada día al levantarse dices: no voy a hacer esto toda mi vida, como las putas. Sin conocer nada de su problema, los clientes esperan que les des el consejo que necesitan, como a las putas. Espérame. Es que mi Windows mandó un error. ¿Qué error te mandó? Pues un error, decía error. Pues un error, pero ¿qué decía? Pues más o menos decía, Que no podía. pues, ¿qué error? Que no. ¿Que no? Ok. ¿Cómo lo arreglo? Pues. Pues no sé, güey. Si las cosas salen mal, es siempre culpa tuya, como a las putas. Tienes que brindarle servicio gratis a tu jefe, amigos y familiares, como a las putas. Ahora me pregunto, ¿realmente soy ingeniero en sistemas o soy una puta? Por eso vamos a poner mejor un negocio de comida.